cambió la voz un poquito, ¿ah? Pero sigue siendo lo mismo. Arcángel, pa. Me encanta salir de noche. Yo no le temo a la oscuridad. Soy dueño de la noche. Ay. Y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle. Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate. Aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie. Porque yo, oh, soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manoteo. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de moda convertido en el perreo. Y la hazaña, su ex lo olvidó, no lo extraña. La de Venezuela le gusta capela, pero la de Chile duro me lo pide. Perreo pa' las nenas pa' que se activen. Si están bellacas, dejo que me hostiguen. Pero una body tiene algo que me mata. Ella nunca pide estar y entra en la brecha, se arrebata. Tengo una de México que llama si bebe mezcal. De salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manoteola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de moda convertido en el perreo. Yo sigo saliendo de noche. Soy una gárgola original. Con el tiempo me hice más fuerte. Si de moda no va a pasar. Yo sigo siendo una gárgola. Sigo activado y no me llegan todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Yo sigo siendo una gárgola. Sigo activado y no me llegan todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Que la noche está buena para un buen perreo. Ella quiere beber botelleo. DJ no le quita el reggaetón, que lo que quiere es perreo. Que le pongan el sateo. La nena quiere reggaetón pesado del que manda. La disco se revuelca cuando mueve esa falda. La nota la motiva que se suba la falda. Aunque salgan en Snapchat, yeah. Hoy brindamos porque tú esta noche serás para mí. Suéltate sin pelearme. Mujeres, discoteca y maleanteo. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manoteo. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo. Towards the time, man, call us and die.